es que si el ser humano no naciera solidario, el ser humano no puede sobrevivir solo. Por eso somos seres de tribu, porque somos solidarios. La solidaridad se da entre que vayamos a cazar todos juntos al mamut, porque si vamos solos, nos caza a nosotros. En el mundo de las ventas, ¿cómo funciona eso? Tú vas con una señora y le dices, señora, ¿usted tendrá una blusita blanca lisa que necesito para el trabajo? Uy, qué pena, pues no tengo blanca lisa, todos tienen bordados. No, pues no. ¿Usted sabe dónde la venden? Si te dice, no, no sé, se acabó la relación por siempre. Pero si te dice, creo que en la tienda al final del mall, a la derecha y después a la izquierda, ahí hay, ay, no voy a encontrarlo. No se preocupe, yo la voy a llevar. Y tú la llevas, el cerebro llega a tal nivel que sientes culpabilidad de no haberle comprado nada. Y algún día vas a volver a comprarle algo. Por eso es que cuando vendemos tenemos que ser tan solidarios, porque la solidaridad es absolutamente un instrumento de ventas muy fuerte. La gente está absolutamente confusa. La gente no sabe lo que quiere comprar. Cuando la gente no sabe lo que quiere comprar, tú tienes que llevarla a venderle lo que le reduzca el miedo, no lo que él cree que necesita muchas veces. Porque si él compra algo que no le reduce el miedo y te pesca con el tiempo, no te va a querer. Venderle a la mente, no a la gente. La gente no tiene la menor idea de qué quiere comprar. Ayuda a la gente a comprar lo que necesita. El cuerpo persuade, el cuerpo habla. Nada habla más que el cuerpo, más que las palabras y más que la entonación. El 55% de todo tu discurso es el cuerpo. Si yo te saludo cuando te voy a vender así, hola, ¿cómo estás? Yo soy Jürgen. Pero tiene más efecto si yo hago esto. Hola, ¿cómo estás, Juan Camilo? Gusto conocerte. El haberte tocado el codo es el triple de efecto. Si cuando yo te estoy vendiendo, además de decirte, ¿sabes qué, Juan Camilo? Si tú compras este producto, créeme, va a ser bien feliz. Te va a gustar, va a cambiar tu vida. Fuertísimo, es, da confianza, da seguridad, da compromiso, todo el rollo. Entonces, cuando son mujeres, hay que ser muy cuidadoso en cómo hacerlo. Es mucho más sutil. Tienes que marcar más distancia. Pero hay formas. Por ejemplo, una mujer se la saluda, te acercas y le pones la palma. No le pones la mano. Entonces, saber tocar a la gente cuando uno vende es absolutamente fundamental. Analiza, detecta, adapta y arranca. Uno tiene que ser como un cazador. Escuchas, miras, ves al animal, estudias su tamaño, estudias el peligro, escoges el arma, disparas. Tú tienes que analizar primero, vieron la gráfica, quién es el segmento, quién es esa persona. Luego tienes que detectar sus miedos y sus botones reptiles. Luego tienes que adaptar tu discurso y tu producto, porque el secreto no es vender lo que a ti te conviene, sino lo que a él le sirve. La gente que fuma, ¿alguien fuma aquí? 24% menos de ventas. Si tú sales la primera noche con una niña linda y tú ves que la niña se mete dos Coca-Colas y saca un cigarro, uno hace así. Yo nunca pude salir en mi vida con una mujer que fumara. Eso para nosotros también es una falta de valor. Entonces tengan mucho cuidado, porque el cerebro se saca de onda porque el cigarro, la nicotina, es veneno para él. No es una cuestión de pensamiento racional. Puede ser totalmente inconsciente que dices, no, veneno, código simbólico, no es buena mamá. Si no se cuida ella, no va a poder cuidar a mis crías. La gente que tiene lentes reflejantes, ahí te va Natalia, otra también para ti, ¿no? Para tu colección, ¿no? Esos lentes que tú tienes reflejan y quitan expresión de tus ojos. Tienen que ser mates, tienen que ser no reflejantes. Mira la diferencia. Mira la diferencia de persona. Ahora póntelos. Así, mira a la cámara y póntelos. Mira. Mira la diferencia. Mira cómo pierde expresión sus ojos. Por eso yo le digo a la gente de forma chistosa, pero es muy de verdad. Cuando tú haces el amor, ¿los haces con lentes o sin lentes? Pero regularmente los hombres o la gente normal hace el amor sin lentes, pero cuando vende, se los deja puestos. Sexto, el género cambia todo. Esto trata que entiendas que venderle al hombre y a la mujer no funciona igual. Y este es un problema. Regularmente siempre vendemos igual al hombre y a la mujer. Te aseguro que tú vendes criptomonedas, vendes igual al hombre que a la mujer. Cuando tú llegas a la casa y tú eres hombre, y llega sale tu hermosa esposa a saludarte. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué hiciste, mi amor? Nada. Y ese es el discurso del hombre, porque el hombre se le acaban las palabras. Lo fascinante de eso es que si tú eres hombre y le vas a vender a una mujer, tienes que hablar tres veces más. Si tú eres una mujer y le vas a vender a un hombre, tienes que hablar tres veces menos. Pero si tú eres una mujer y le vas a vender a otra mujer, hablen lo que les dé la gana. Cuanto más hablen, más venden. Si toca, cree y se conecta. ¿Cómo funciona eso? Hay mucha competencia en esto de las prendas. Pero mira, aquí en mi carpeta tengo una hojita que te quiero mostrar unas fotos de cuáles son las camisas que usan los campeones de ciclismo. El momento que la tocas, empiezas a creerme. Cuando lo tocas, crees. Tienes que tocar para crecer. El discurso verbal no es suficiente. ¿Has conocido una mamacita así que te mueres de ganas de tocar y llevas dos semanas saliendo con ella y no se deja tocar? ¿Por qué crees que la quieres tocar? Para ver si es verdad. Por eso a mí las chicas me dicen, ¿y cómo le hago para enamorar a un tipo? Bien fácil, no se la sueltes tres meses. Así de sencillo. Tres meses, vuélvelo adicto a la dopamina. Tres meses. Que si te toquen tres meses y le gustas, no te deja nunca más en la vida, ¿no? Se casa contigo. Si no le gusta, desaparece. Sí, pero si le gusta, está adicto. 8. El cerebro le encanta 3, ¿no? Pues por eso dicen, oye, hagamos un trío, ¿no? O sea, ¿por qué dicen, no, hagamos un cuatrisom, ¿no? Un quintosom, ¿no? Estaría más divertido, ¿no? Pues trío. Lo curioso de esto es que el ser humano está clavado con el tres. Todo es tres. Los tres chanchitos o cerditos, los tres chiflados, los tres mosqueteros, los tres ángeles de Chale, la Trinidad de Jesús, las tres carabelas, todos tres, ¿no? ¿Por qué no pueden ser cuatro chanchitos, cuatro chiflados? Si tú quieres vender agua y tú tienes una tienda, te preocupas de poner tres. Y es increíble cómo suben las ventas. Y vienen por dos y esta se queda sola por mucho tiempo. Luego le pones dos y vuelven a agarrar uno. Y se llevan una y se quedan las dos. Pones esta y se llevan las tres y no se vende. Y luego pones una y no se vende. Le pones dos, no se vende. Pero cuando pones las tres, se llevan una. Es rarísimo. Es un misterio. Vas a vender un reloj caro, sácale. En la vitrina pones uno. No puedes poner tres porque es exclusivo. Sacas uno, le muestras uno más caro, le muestras uno más barato. Le dices, aquí están los tres, ¿cuál quiere llevarse? 9, la coartada racional perfecta. Esto significa que tú debes darle una explicación racional, una justificación racional a la persona que está enfrente. Nadie quiere comprar sin saber por qué va a comprar. Compramos sin saber por qué compramos. Pero tú quieres sentirte que tú sabes por qué compraste. Entonces tú tienes que darle una explicación racional por qué él va a comprar eso, porque no se siente un estúpido y no lo compraba. Regularmente es una estupidez y yo compré muy barato, me dio un superprecio, me dio crédito, me dio inventario, esa es la mejor calidad. Pero no es cierto. Pero él tiene que decir algo. Igual cuando no te compra, él siempre dice lo mismo. No, es que estás muy caro. Siempre dice lo mismo y no es cierto. Deja de fluir la mente. El teléfono es un peligro hoy para vender porque la gente ya no puede concentrarse en esta nueva economía. Entonces, el que tú lo interrumpas por teléfono es un problema. Cada vez más la gente hace negocios sin hablar, sino chateando o por medios digitales o sociales y todo eso. Entonces, realmente es muy, muy bueno vender en chat. Cada vez está funcionando mejor. Dejen fluir la mente de la gente, ¿no? 11, hazlos visualizar. Ese es un ejemplo fascinante donde yo te digo, miren qué simpático, les voy a vender un tour que es en uno de los países, hoy puede ser entre los 50 países más peligrosos del mundo. Más peligrosos del mundo, Turquía. ¿Sí? Que han explotado bombas por todo lado. En la mejor discoteca que yo estuve meses anterior, mataron 25 personas, ¿no? O sea, en el aeropuerto mataron otros tres, o sea, peligro. Pero para que vean cómo es de fascinante la tecnología en neuroventa. Yo te voy a vender un paquete, un tour, en Capadocia, Turquía, en uno de los países más peligrosos del mundo. Llegas a Estambul, que es una belleza. Tú te quedas parado así, ahí está Europa y ahí está Asia. Y los ves los dos juntos, ¿no? Conectados con un puente, ¿no? El lugar es increíble. Entras al bazar, al gran bazar, están todas las especies del mundo están ahí. Están las cosas de seda, ¿sí? Está la ropa, están las falsificaciones, está el oro. Hay todo ahí, en un solo mercado, el gran bazar, el hermoso bazar, el bazar del mundo, donde se encontraba Europa y Asia simultáneamente. Y todos los comerciantes pasaban por ahí. Estar en el gran bazar es una experiencia de olores, de tacto, de ruidos, de música, de gente, de todos los lugares del mundo. Al día siguiente te recogemos, nos subimos al avión, viajamos 45 minutos, nos recogen del aeropuerto y nos vamos a un hotel. Lo curioso es que en Capadocia, Turquía, los hoteles son cuevas perforadas en la roca de la montaña. Entonces tu hotel es como el de los picapiedras, vives en una cueva. Una cosa fascinante, todos los hoteles están colgados de las montañas rocosas. A las 5:30 de la mañana te vamos a pasar a recoger en una van y solamente en esa van van 12 personas. Llegas a una canasta de un globo aerostático. Y mientras están hablando del globo aerostático, estás desayunando, te empiezan a dar un postres y comidas turcas, van inflando los globos y cuando exactamente está a punto de salir el primer rayo de sol, descubres que eran 150 globos inflándose al mismo tiempo. Cuando sale el sol y se elevan todos los globos, lo único que repites durante 30 minutos que estás en el aire, esto es lo más hermoso que he visto en mi vida. Después bajas y te reciben con un picnic con champán. ¿Quién quiere ir? Si además le metes atención, emoción, ordenado, y al final le dices que lo más importante, ese es el lugar para entregar el anillo a tu futura esposa, o ese es el lugar para enamorar al hombre de tu vida, eso es lo que necesito, sobrevivir. Lo único que hice es visualizar. ¿Cómo hace un vendedor? Los invito a pasear en globo, en Capadocia. El tour vale $152 por persona. ¿Quién quiere ir? Pues así no funciona. 12, para la mente un error, bien resuelto. es fidelización absoluta. Porque en Latinoamérica, cuando alguien te estafa, te enojas, vas a pelear y te mandan a la mierda. Pero cuando te lo resuelven bien, se vuelve mágico. Es tu gran oportunidad, si te equivocas, resolverlo bien y conectarte para toda la vida con el cliente. Solucionale de buena forma el problema a tu cliente y él simplemente va a ser fiel a ti durante muchos años más. 13. Cuan más sencillo, mejor. El cerebro es un sistema demasiado básico y sencillo al final del día. No quiere cuentos largos, no quiere complicaciones, no quiere numérica por todo lado. Sé sencillo. Sé un entrenador básico, sencillo, lenguaje sencillo, lenguaje práctico y vas a ser la de entrenador, la base de vendedor, la base siempre. Las cosas sofisticadas son rechazadas por el cerebro. 14. Conecta emulando. El cerebro tiene algo que se llama neuronas espejos. Las neuronas espejos son para que aprendamos desde chiquitos. Entonces, por eso cuando tú le sonríes al bebé, te sonríe. No te está sonriendo técnicamente. Te está copiando, te está imitando, te está emulando. Entonces, cuando tú estás vendiendo, si el personaje tiene la mano así, yo hago exactamente lo mismo. El tipo empieza a hablar rápido, hablo rápido. El tipo cruza la pierna, después de 10 minutos yo cruzo la pierna. Entonces, ¿sabes qué está diciendo su cerebro? Este tipo es igual a mí y yo tengo que comprarle. ¿Es una estupidez? Claro que es una estupidez, pero así es el ser humano. Porque el ser humano no le quiere comprar a un desconocido. Quiere comprarle a alguien que tenga algo similar. Por eso es tan fácil venderle al del club, a la mamá del compañero de mi hijo del kinder. Bueno, 15. Vender sin vender es la forma como vender. Escuchando y preguntando uno aprende muchísimo. Comiendo, sirviendo, riendo. Compartiendo, emocionando y enseñando y desestresando uno vende más que vendiendo. Entonces, por eso es que alguien puede, un tipo muy chistoso, muy malo para ventas, pero muy simpático puede vender. Pero al final del día le falta técnica. Entonces, no nomás hacerla de payaso. Pero uno hoy vende más dando de comer o cocinándole que hablando de ventas. La enseñanza es que al final del día necesitas 30 minutos para vender. No necesitas más. Es un riesgo más tiempo. Y los primeros 3 minutos y los últimos 3 minutos completan el 80% de la venta. El cerebro conecta el principio y el final. Lo del medio es pregunta y respuesta correcta y se acabó. Por eso preocúpate de entrar con patada voladora y apenas termines, ¡pum! Haces un cierre, un misil, falla el misil, otro, hasta que le pegas y te vas. O sacas el cheque o te vas. Vender 30 minutos, máximo. De ahí en adelante, te vuelves educador. Las palabras que activan el proceso de decisión. 3 palabras maravillosas, mágicas. La primera, los verbos. Los verbos son acción. El cerebro ama las palabras de acción. Sin embargo, la palabra que más ama el cerebro es la palabra tú. Entonces, si tú vendes, tú con las criptomonedas podrás lograr una estabilidad económica porque tú necesitas más libertad y tú necesitas trabajar menos para tener más tiempo de disfrutar y de conquistar y de viajar. Pero hay una tercera palabra que es mágica para el cerebro, el nombre. Juan Camilo, tú con las criptomonedas vas a lograr trabajar menos y viajar más. Juan Camilo, tú necesitas esto porque es una forma de desgastarte menos en la vida. Tú descubrirás en las criptomonedas tu mejor amigo, Juan Camilo. Juan Camilo, es una gran oportunidad. Tú debes probar esto.